la presentación de los amigos, al amigo Tanasio y Teodoro. Esto ha sido un éxito. Vamos, yo no me esperaba esto, pero en fin, yo creo que el trabajo que he hecho, el esfuerzo que he hecho en el trabajo, pues, o sea, ha sido, ¿no? Ha sido pagado. O sea, que he visto un resultado y estoy muy satisfecho, de la exposición esta, que se ha presentado. Y también, pues, eso, que se le va a donar al pueblo de Ubrique, Y, en fin. Las obras que forman parte de la exposición que se puede ver ahora mismo en el San Juan de Letrán Sí. serán donadas entonces, ¿no? Me decía. Las obras son 31 obras, Hay de la mitología griega hay 12, de Córdoba hay 2, de cuadriga romana y griega hay 8, y entonces hay 9 obras más de motivo distinto, total 31 obras. El tríptico informativo dice tallado en piel, exposición retrospectiva, 6 décadas de Luis Domínguez Rojas. Y bueno, sobre esto sabe mucho Atanasio Villalba, ¿no? Que es el que presentó la exposición el pasado 4 de octubre y conoce, imagino, pues toda la trayectoria de Luis y lo que allí se puede ver. Pues la verdad que sí, estamos ante una obra de un artista ubriqueño, que esto hay que destacarlo. Es un creador único en este estilo de la talla en piel Ubrique. Y por supuesto, es un trabajo que ha llevado a lo largo de 6 décadas y que hoy podemos apreciarlas ahí en el San Juan de Letrán, donde el viernes pasado, como tú bien has dicho, se hizo la inauguración de esa exposición, donde estuvo completamente a rebosar. Y claro, fue un acto, yo creo que precioso y extraordinario, en el que la cultura brilló por su presencia y no por su ausencia. Y esto me parece que es importantísimo. Y por otra parte, pues ese detalle tan enorme que ha tenido Luis junto a su familia de hacer esa donación al pueblo de Ubrique, a esta cuna del artículo de piel, que nunca haya duda al respecto. Y que ha sido un ubriqueño el que tenía que tomar esa iniciativa de llevar a cabo ese bien material que es la piel, hacerlo todavía obra, hacerlo, porque los petaqueros de Ubrique ya en cada uno de ellos hay un artista. Pero claro, estamos hablando de un género completamente distinto. Y aquí la verdad que hay cuadros que yo pienso que mañana va a haber que echarle de comer, porque ya es que hablan y todo. La exposición que podemos ver en el San Juan de Letrán, como decíamos, durante estos meses, no es lo único que forma parte de este proyecto, de lo que es esa exposición retrospectiva. También está un catálogo que se ha elaborado, un catálogo que ha sido prologado por Teodoro Leo, ¿no? Que está aquí también con nosotros. A Teodoro lo conocemos nosotros por La Venganza del Monfi, que era. El libro que se publicó. Ahí está, que hablamos de él en su día. Y ahora Muy bien. te ha tocado prologar un catálogo, no es un otro libro. Un libro, sí. Primero, para empezar, ¿qué te une a ellos? Bueno, como bueno, puedo empezar hablando ya de lo que es lo que ha sido, lo que ha supuesto la figura de Luis Domínguez Rojas, ¿no? En este prólogo lo que he pretendido ha sido ensalzar la figura de un magnífico artista como es Luis Domínguez. En Luis Domínguez Rojas convergen todas las fibras más sensibles del arte. La pasión desbordada, la emoción, el sentimiento, la efervescencia, la sensibilidad en definitiva. Y como decimos en el prólogo, desde la explosión de la primavera del artista cuando era joven hasta la madurez florida ya de su una eterna juventud en definitiva, porque sigue siendo joven, él, que es un soñador, ha plasmado sus sueños en esos retazos de cielo que son sus cuadros. Unos cuadros que, como ha dicho el gran Atanasio Villalba, quedarán para el recuerdo y para el regocijo de toda la población de Ubrique, con ese legado tan espectacular que ha hecho y que será reconocido por esta y por las generaciones futuras. La verdad es que sí. Muchas gracias. Luis, ¿qué te parece todo lo que están diciendo de ti? Es que dejan a uno que no sabe uno lo que decir, ¿no? Porque yo, principalmente, es que estoy orgulloso del trabajo que he hecho, Y entonces, pues, ahí tengo la recompensa, ¿no? De, sí. De toda la gente que ve el trabajo, ¿eh? Y estos amigos que me llevan, yo qué sé, no sé qué decirles a ustedes, uh-huh. ¿Eh? Yo creo que Luis es sordamente conocido para los oyentes de Radio Urique. No obstante, en el prólogo que realiza Teodoro sí que hay una breve reseña biográfica, ¿no? De Luis, sí. Lo que es la parte artística, que es lo que interesa. Sí. Mm. Sí, vamos, bueno, hacemos es un recorrido, ¿no? Un recorrido por todas las vivencias. Primero desde que lo conocí, uh-huh. Desde que lo conocí, que fue precisamente en un lugar, como digo, bucólico, ¿no? De monte mediterráneo, allí en el Chamizo, en la finca de Luis, junto a un buen remillete de amigos, y allí pude ver por mí mismo la torrencial fragancia que emanan todos los sentidos de Luis Domínguez Rojas. Y todo eso se ha debido al proyecto cuyas almas se encuentran aquí, que es Atanasio Villalba y José López Pepper de Genoveva. Gracias a ellos, este proyecto ha podido surgir, uh-huh. y seguir adelante y proyectarse, ¿no? Como se ha proyectado en el marco tan incomparable como es la ermita de San Juan de Letrán. Y hacemos una referencia al arte en general, en el que decimos que en los tiempos en los que vivimos, ¿no?, donde hay esa pérdida de valores, esa crisis tan grande que hay, el arte tiene que emerger por encima de todo. Porque el arte, en todas sus dimensiones, no solamente la pintura, que en Urique está tan bien servido, con esa gran colección, uh-huh. y ese gran ramillete de artistas cuya figura, una de las figuras más destacadas, lo tenemos aquí presente, sino que en esta época y en este momento de tan graves consecuencias, debido por sobre todo a la crisis, pero como acabo de decir, por la pérdida de valores tan grande, el arte tiene que surgir desde las cenizas y salvar el naufragio de la vida, porque solo el arte es el que puede hacerlo. Bueno, pues con ese arte en piel, ¿no?, que lo que hace Luis Domínguez Rojas, se ha preparado, se ha elaborado un catálogo con las obras. Son las mismas obras que encontramos en la exposición, ¿no?, esa retrospectiva. ¿De dónde surge la idea de elaborar el catálogo, Atanasio? Bueno, pues precisamente lo llevamos a cabo las tres personas que vemos aquí, uh-huh. unidos al artista, de que ya que está también en una madurez de su vida, tanto personal como artística, habríamos de plasmarlo y recogerlo en un libreto donde parte de esas obras tuvieran siempre la visión a las generaciones venideras, de las que pueden apreciar y aprender muchos de ellos. Puesto que esto será una fuente de enseñanza, no cabe la menor duda, y que a partir de estos momentos yo creo que se van a sumar bastantes jóvenes a este proyecto, donde en realidad toma la carta de naturaleza en la piel, y la piel trabajada de la manera que lo hace el artista uriqueño Luis de Cándida, pues lleva consigo unas connotaciones extraordinarias en las que yo sé, quiero saber y quiero estar en la seguridad de que así va a ser, que esas generaciones van a beber mucho en ellas. Y este catálogo va a estar aquí para la historia de Urique, en el que se va a poder apreciar esas seis décadas de trabajo del artista. Uh-huh. Te iba a preguntar cómo se elabora, porque los días en los que estamos, con la crisis y la cultura, el presupuesto para la cultura se reduce, ¿cómo se consigue editar este catálogo? Que, bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿no? La verdad que sí, que es muy bonito. E incluso el papel es muy agradable al tacto, se han buscado todos los detallitos a nuestro alcance, y tenemos que decir que aquí ha habido la parte más importante, es la del artista, y después pues también se ha contado con un patrocinio del ayuntamiento, pequeño patrocinio, que no viene a revertir ni en el libro ni en el artista, sino que lo que recaude la venta de estos libros vuelve a retornar a la cultura de Urique, ayudar a otros ramos de la cultura, y si con esto también se hace todas esas previsiones que intentamos por todos los medios que así sea, pues que también esas otras partes de la cultura lleven un pequeño soplo económico con este libro. Entonces se pone a la venta. Están a la venta en el San Juan de Letrán. Eso es. ¿Lo podemos conseguir? ¿A qué precio? Con 5 euritos. Y los fondos obtenidos irán destinados a fines culturales. Exactamente. Sin determinar, rotundamente, ¿no? Sí. Sin determinar aún, ¿no? Sin determinar. Uh-huh. El libro podemos encontrar parte de las obras, creo que 27, ¿no? De las obras que encontramos, sí. en el San Juan de Letrán. Sí. Y vienen además también un epílogo firmado por Marisabel Campos. ¿Quién es Marisabel Campos? Marisabel es la chica que está atendiendo en el San Juan de Letrán con un esmero, un cariño y, por supuesto, un saber estar, que eso es importantísimo, ¿no? Ya que es una mujer que está también, yo pienso que preparadísima para llevar a cabo lo que es la enseñanza de todo lo que allí se expone. Y también fue, vamos, un compromiso que le hicimos nosotros para que hiciera este epílogo, que en realidad pues creemos también que es completamente acertadísimo a lo que allí se representa, y que desde aquí, si me lo permite, pues quiero también felicitarle y mandarle un abrazo. Es importante hacerse con el libro, pero también es importante ver la exposición in situ, porque bueno, lo cierto es que en realidad aquí lo vemos, pero no se puede percibir tal cual es la obra si la vemos in situ, ¿no? Porque se trata de tallados en piel. Claro. Vemos esa piel en relieve y sí que son pequeñas obras de arte, ¿no? Las que encontramos en la exposición. Pepe López ha colaborado también en este caso, me decía. En el bueno, he colaborado en todo lo que he podido. Sí. Bueno, desde siempre. Yo lo he visto desde que tenía 5 años. Buenos días, muchas gracias por darme paso, hija. En el epílogo En la elaboración del libro. No, en la elaboración del libro tampoco. En el trístico. Sí. En el trístico, sí, ahí hay los dos textos que hay son he colaborado yo y en la elaboración del trístico que va unido a bueno yo la él estaba en este sitio ahora mismo y aquí con estos tres amigos y contigo es porque no es que yo estoy aquí por hacer un favor ni sí. mucho menos, sino porque yo desde que nací estoy unido a la familia de Luis Domínguez, con su hermano Antonio muy especialmente. Con él yo entraba y salía a su casa, con Cándida, que era su madre. De hecho, la carta que le escribe pone carta no a Luis Domínguez, sino a Luis el de Cándida. Claro, porque nosotros allí arriba éramos Antoñín de Juan María, Domingo de Inés, Pepito de Genoveva, que era yo. En fin, eso era, entonces era así. Y según sonara el nombre, así. Pues nada, que me han dejado muy poco que decir esta familia, ¿eh? Que sobre donde sale el arte de Luis, nace de los repujados que se hacían entonces en pequeñito, se hacían los moldes para tallar en cantidades comerciales. Pero como él tiene, es polifacético, porque lo mismo empezó a pintar en óleo y a hacer los apuntitos en las piezas pequeñas, pues de ahí le viene a él que él se haya también centrado en esta clase de arte, que o sea que procede de la artesanía de antes hasta que él la convirtió en verdaderas joyas de la piel. Claro que son verdaderas joyas de la piel. Eso hay que verlo, porque hay quien dice que si eso es con lo troquelado, con molde, y un molde, hacer un molde para una pieza de esta, eso no es pensable, vamos, porque eso nada más que buscar la máquina para grabar, hacer el molde, que eso vale un montón de millones, pues eso no... Bueno, pero es que no tiene sentido tampoco nada con eso para comerciar. Claro, sí, se puede hacer, se claro. puede hacer algo, pero esto es artístico. Además, las dimensiones que tienen los cuadros. Además, estoy allí, los cursos que dan, y estoy allí trabajando todos los días en mi museo. Y las puertas están abiertas para que vayan todo el mundo a verla. Lo que pasa es que todavía hay personas ignorantes que se creen, que me preguntan incluso, bueno, ¿y la plancha que haces de eso? Y yo digo, cago, no, pero todavía... O sea, que hay personas que piensan todavía que se puede hacer una plancha para hacer un cuadro. Y yo yo sé hacer las planchas porque las hacía antiguamente cuando yo empecé con mi taller, ¿no? Yo sé hacer las planchas, pero ¿cómo voy a poner yo a hacer una plancha? Mientras hago una plancha de esas, pues hago cuatro cuadros de esas. Claro. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo puede tardar en elaborar una obra de esta? Depende del tamaño, depende de los relieves. Por depende ejemplo, de... los retratos, que se... yo no sé si son los más retratos, facilito. No, le miro el tiempo porque, como no es comercial y además no lo necesito para comer, si yo tuviera que vender los cuadros porque me hacen falta, pues entonces miraría el tiempo que le he hecho a los cuadros, pero es que no es así. Y entonces, de verdad, entonces tengo entre manos, como ustedes habéis visto cada siempre, dos o tres cuadros. Me canso de uno y dos otros. Y esto, y entonces no sé nunca las horas que le echo. Ya en una vez, un año, no sé, multiplicamos y sumamos las horas que se habían echado. Bueno, para hacer una cotización de estas... millones de horas. Millones. Millones de horas. Más porque realmente, mira, yo te digo una cosa, yo ni el sábado ni el domingo, yo trabajo el sábado, el domingo, está trabajando toda la feria, o sea que yo no tengo, y después por la noche, pues, no te digo nada también, pensando también tengo por la noche en la cama también. Funcionando, o sea, la cabeza no para plasmarlo después, ¿no? En la piel. ¿Eh? Y los amigos, el amigo Atanasio, deja ya un poquito de trabajar, deja ya que ya has hecho bastante, chiquillo, deja. Y no puede, no puede. Le prometí a Tanasio y a mi señora que iba a barrar carro, pero nada, me metí otra vez. Es un duro otra vez, más todavía. ¿No? ¿Qué? Así que no puede. ¿Dónde no, se elabora no esto? Sí. ¿En qué clase de piel se elabora esto? En baquetilla de lo menos de 4 milímetros, ¿no, Luis? Sí, de 4, sí, en baquetilla de 4 milímetros. Como mínimo. Y entonces, pues ahí sacarle el máximo relieve y el máximo partido, con los cinceles y el martillo. Y una duda que yo tengo, ¿dice tallado en piel? ¿No es repujado o es lo mismo? No. Dice Atanasio que no. No, porque... La talla en piel es completamente distinto al repujado. Puedes ver un resultado en el que puedas decir, así es el repujado, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es tallar. Aquí lo que se emplea son gubias, cinceles, martillos, espátulas. Se trabaja por detrás y por delante la piel, porque para sacar esos relieves hay que empujar por detrás. A su vez, después tienes que ir practicando, ¿no?, con todos estos elementos, como he dicho, martillos, gubias y tal, para poder darle la finalidad al tema, ¿no? Pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Siguiendo las palabras de Atanasio, como hemos plasmado en ese prólogo, eso es la belleza de la filigrana en piel. Y ese grado es la profundidad de los surcos de la melancolía que decimos y los abruptos oteros de la efervescencia. Esos son los grabados precisamente que le hemos dado marcado carácter poético para ensalzar en lo que es el arte tan impresionante de este hombre. Yo lo que veo aquí es mucha expresión artística para hablar del arte de Luis. No se merecía menos. Pues se le preguntaba a él qué se siente, ¿no?, teniendo amigos que hablan de tu trabajo de esa manera. Sí, son... Aquí hay un equipo, tengo un equipo que vamos, yo soy el autor de los trabajos, pero ellos son los que me alaban, me dicen, vamos, me ponen por todos los actos, yo qué sé. También, cuando yo imagino... ellos hablan y la gente habla, pues algo tendrá, ¿no? Y aparte de la obra, será también... Por supuesto, Luis. Decía yo que aparte de la obra y de la calidad, el hecho de que vosotros colaboréis con él y prestéis todo este trabajo, también tendrá que ver con la propia personalidad de Luis y su carácter, ¿no? Si no, pues... Indudablemente. No se podría. Indudablemente. Esto todo por la otra parte es altruismo. Altruismo de todos los tiempos. No, en lo que a mí respecta, yo estaba siempre incluido, metido en el Amigo del Arte en el año 73, y yo vengo de ahí, y con Luis, como he dicho antes, lo que me une a él es precisamente, primeramente, él como persona, y después el tema de la del repujado, pues ya eso me ha puesto a mí más enorme. Yo siempre he estado pegado a los pintores, me encantan las pinturas, y pues eso. Y bueno, ¿qué se puede decir? Pues que la talla en madera se parece mucho a esto. Uh-huh. Lo que pasa es que aquí, en vez de sacarle las virutitas a la piel, no se le pueden sacar. Hay que hacerlo lo más parecido a la... Si no lo está viendo ahí, uh-huh, en el libro. Sí. Entonces, más se parece a la talla. Si hablamos de escultura, pues ya hay que con cincel una piedra y empezar a sacar los cachos. Pero yo creo que la talla es el... Porque es que esto no se ve ni en los monederos pequeños, ni la, esto no tiene que ver con lo que se hacía en aquella época. Uh-huh. La temática de esas obras un poco variado, ¿no? Retratos, tenemos obras pictóricas, por ejemplo, conocidas, motivos mitológicos, taurinos, un poco... De todo. O sea que... Lo que le atrae, ¿no? Que es lo que le permite... Y figuras adaptadas a la... Ahí hay, por ejemplo, la Virgen está dentro, que parece una incongruencia, pero no lo es. Él la quería poner así y se acabó. Dentro de una... De un esto de, no sé si un sí, capitel o un arco, dentro de un arco de motivos árabes. No sé de los puntos de Córdoba, de Córdoba, sí. Uh-huh. De Córdoba, que está ahí, puede estar la Virgen dentro, sí, de los musulmanes, diciendo, aquí estoy yo primero que ustedes. Y ya muchísimo la... Hombre, esto yo creo que es, sí, crear, ¿no? Todos los años, como sabe mi amigo Atanasio, pues todos los años presento algo nuevo, y además con más calidad, en fin, no para uno de... La verdad que es una obra que crece día tras día, no cabe la menor duda, vamos. Del año pasado. La mujer cordobesa dentro del paisaje de Ubrique, mírala. En el Callejón del Norte. De Julio Romero, vamos. Bueno, pero es mi hija. Esta es mi hija. La modelo que ha utilizado, ¿no? Para elaborarla. Hay otro que también viene mi hija también. O sea que, aunque pongo parte de la obra de Julio Romero, ¿no? Sí. Y pongo parte de Ubrique, ¿no? Pero la cara... Y esto es una fotografía que le saca a mi hija y entonces lo palmé en el cuadro. ¿Y qué dice su hija cuando ve la obra? Pues que ahí hay un plato de higos zumbo que espine. No, es muy real, ¿no? Eso es muy real. Es muy realista. Sí. Hombre, la verdad es que estamos ante una obra única. Esto es algo que está ahí, que es evidente y no admite absolutamente discusión ninguna. Y además también, por gentileza del autor de la misma, pone a disposición de todo el pueblo de Ubrique que quiera ver cómo se realizan esos trabajos, pasando por su museo, uh-huh, donde lo encontraremos más horas que la funeraria. Allí estará, y toquemos madera, pero realmente es así. Entonces es un trabajador incansable, y claro, él también lo anima, ¿no?, el ver el resultado que va llevando su obra, ¿no? Que aquí no sabemos cuándo va a estar ese fénix, porque en realidad se propone una meta, pero la meta la consigue y ahora busca otra. Entonces, claro, es un buscador nato de lo que es el trabajo en la piel, lo que es la talla en la piel. Y cada día, pues, descubre y va descubriendo, y eso mismo lo anima a él a trabajar más y más. Y lo que ya en realidad riza el rizo es ese legado que entrega al pueblo de Ubrique, a su pueblo de Ubrique, donde vamos a tener la suerte tan grande de que estas generaciones nuevas, preparadísimas que están, van a poder sacar un fruto bastante, bastante más amplio de todo lo que estamos hablando aquí, que ya estamos hablando bastante, ¿no? Pero yo creo que le sacarán todavía más jugo al tema. Pues podemos ver las obras entonces en el San Juan de Letrán, como decíamos, hasta principios del mes de diciembre, en el horario habitual del museo. Podemos además también hacernos con este catálogo por el precio de 5 euros y tener las obras en nuestra casa, así que las tenemos para siempre ya. O podemos acudir igualmente al Museo de Luis Domínguez, museo particular, para ver el trabajo que está desarrollando nuevo de cara al futuro. Yo también quería decirte... Que mira, he dado unos pocos de cursos y han ido unas 100 personas, uh-huh, incluso han venido alemanes, han venido italianos, han venido de casi de toda España, han venido gente a aprender el curso. Tengo apuntado mucha gente que quieren seguir aprendiendo, o sea, que quieren aprender, uh-huh, ¿no? Pero estoy esperando bien al ayuntamiento o bien a... al centro tecnológico. Tecnológico de la piel. A Move. Sí, a Move. Estoy esperando que me dejen el salón. Pero la gente está, a ver si el ayuntamiento ya también arregla, dice que tienen el salón arreglado. Pues a ver si ya me llama y dice, pues ya tienes ahí el salón. Y entonces pues sigo enseñando a gente. O sea que aquí estoy yo, Luis, ¿qué edad tiene? ¿Le voy a preguntar? ¿Eh? ¿Qué edad tiene? Pues voy a cumplir ahora 78 años. 78 años. ¿Y sigue haciendo sigo como... obra? Esto me está dando vida a mí y estos amigos me están dando ánimo por todos lados y entonces pues no tengo más remedio que currela. Y le estás pidiendo ayuntamiento que dé un salón para dar curso con 78 años. Bueno, claro. Así que, ¿qué voy a hacer? También hay un salón permanente para estas cosas, para usos de uso múltiple, lo mismo para esto que para mil cosas. Pero vamos, falta. A ver. La dirección del museo suyo particular, que es lo que me queda a mí pendiente. La dirección, ahí lo que pasa, mira, que yo no quiero tener permanente, o sea, que yo no tengo horario. Sí, pero... No tengo horario. Simplemente por darla a conocer. No tengo horario, porque lo mismo voy al campo y tengo también otro estudio allí, y trabajo allí, trabajo aquí, y en fin, hay que salir por cosas que no... Y entonces, pues, yo cuando tengo abierto aquello, cuando estoy trabajando, tengo abierto aquello. Así que la persona que vea que está abierto aquello... Que se acerque. Puede entrar. También porque alguna gente que los quiere visitar, lo que sea, pues me llama por teléfono, mira que queremos ese. Y entonces, pues, yo le enseño el trabajo y enseño lo que sea. Pues si quieres... Te doy el teléfono, Como prefiera, si quieres, sí. 646-19-2659. Pues ahí queda dicho también, ¿no? Para aquellas personas que, entonces, que quieran verlo. Si quieren verla, visitarlo, pues mire, que no estoy allí, o que quieren un horario, lo que sea, porque han venido excursiones, no me han llamado porque la han visto por internet, el museo. Y entonces me han llamado. Y han venido un autobús, pero vienen 60 personas. Entonces... Yo no, entonces le he dicho, mira, tenéis que entrar, por ejemplo, 15, y después, ¿cuándo eso? Otras 15 o algo así, ¿no? Y yo no quiero tener una obligación allí de... No, pues es algo particular, o sea, totalmente. Particular, una cosa particular. Claro. Bueno, en cualquier caso, aquí está el San Juan de Letrán, con los trabajos de Luis en esa exposición retrospectiva. También está el convento. Convento Capuchino Juan de la Piel, que también tiene obra de Luis. Allí, que estarán hasta el... 2015 van a estar allí los trabajos, ¿sí? Así que hay posibilidades de ver la obra de Luis Domínguez Rojas en distintas ubicaciones en nuestra localidad, y como antes decía yo, pues nos compramos el catálogo y lo tenemos en casa también, nos lo llevamos en la mochila para casa. Le vamos a quedar aquí, no sé si alguno quiere añadir algo más que se nos haya quedado pendiente, que queráis comentar sobre la obra de Luis, sobre su persona, sobre este proyecto, ¿no?, que venís a presentar. Bueno, la verdad que prácticamente está dicho todo, ¿no? Ahora quien tiene que hablar es el pueblo, que es el que da y quita. Pienso que estamos ante una obra completamente uriqueña y completamente distinta, lo cual ya es un disfrute para todos. Y también agradecer al artista de que se tome este tema con tanta fuerza, con tantas ganas, y que vaya desarrollando esa cantidad de temas que, por supuesto, llegará el día que tendrá que hacer 4 tabiques más para poder colgarlo, porque ya no hay sitio. Pero, entre otras cosas, seguir alentándolo, felicitarlo y, por supuesto, tanto como artista que como persona. Porque si es gran artista, todavía es persona más grande. Y esto yo creo que es lo más positivo que puede tener un ser humano. Y también aquí a Teodoro y al amigo Pepe, también a otra persona que intervino en la marquetería, Miguel Garvey Acevedo, a Mari, que también ha hecho ese epílogo precioso, a Juan, vosotros, a Juan Torres Orellana, ese pedazo de marroquinero que también echa sus pinceladitas. Son un cúmulo de poquitas cosas que llegan a hacer una cosa grande. Por eso yo creo que felicitarlos a todos, y también a Radio Ubrique y a ti muy particularmente, que una vez más nos hace entrega de esa amabilidad, de ese saber estar, que lo posees tú, y que Dios te lo bendiga, Rocío. Gracias a vosotros por estar aquí, por participar. Pepe, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres no, decir? No, que digo que esto que es un... Que como dices tú, que vas a comprar libros, que no, que te lo compro, yo te lo regalo, te lo compro yo y te lo mando, que no tienes que comprar libros ninguno. El que me habéis dejado para la radio, ¿no? Sí, bueno. Ese. Está, muy bien. Pues perfecto, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a Luis Domínguez, a Teodoro Leo también, a Pepe López y a Tana Sevilla por estar aquí. Gracias a Radio Urique. Pues muchas gracias. Venga, muchas gracias.